Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Viernes 4 de marzo, que es mañana, señores. Cuarteto Rico. Ah, para la gente que nos escucha desde Montevideo a través de fracturaexpuesta.com.ar o por supuesto a través de la página de La Voz de las Madres, en la Plaza Gómez Oro, en Montevideo, Uruguay, el Cuarteto Ricacosa y Milonga DJ. Vaya uno a saber qué es, pero el Cuarteto Ricacosa son amigos de la casa. Bueno, me interesa la Plaza Gómez Oro. Hermosa debe ser. Sí, sí, un nombre hermoso, Gómez Oro, de una sonoridad en Rambla y Abadi, al aire libre, a las 20:30 horas. Alfredo Pitis y Carlos Filippo, junto a Zulma Ontivero, estarán en Bien Bohemio, en Sánchez de Loria 745, entrada 30 pesos a las 21:30 horas. Pablo Ziegler y New Tango Trío estarán viernes, sábado y ayer también, o sea, jueves, viernes y sábado viene haciendo el ciclo. Entonces viernes y sábado, porque ahora deberían estar ahí y no escuchándonos, de manera que no tiene sentido, ¿no? Bueno, Pablo Ziegler y New Tango Trío en el Torcuato Tasso, defensa 15:75 a las 10 de la noche. El Chino Laborde y Diego Di Picuitco junto a Las Bordonas en el Club Atlético Fernández Fierro, en Sánchez de Bustamante 764 a las 22 horas. Y lo dicho, Orquesta Típica Ciudad Baigón junto a Alvis Singer Big Band en Teatro Orlando Goni, en Cochabamba 25:36, entrada 30 pesos a las 11 de la noche. Pasamos al sábado 5 de marzo. Pablo Ziegler, por supuesto, repite en el Tasso. Tata Cedrón, el compañero de los días lunes de La Voz de las Madres, que por supuesto es músico y toca, estará en el Espacio Ecléctico en Humberto Primo 730, entrada 50 pesos a las 10 de la noche. Tata Cedrón también está en el Festival de Tango Independiente. Otros que están en el Festival de Tango Independiente son el Quinteto Negro de la Boca, que estarán en la Milonga Independencia, Independencia 572, entrada 18 pesos a las 23:15, domingo 6 de marzo. Como todos los domingos, el ciclo de la Orquesta Típica Andariega en la Milonga Andariega en Buenos Aires Club, Perú 571, entrada 15 pesos a las 10:30 de la noche. Pero para el que quiera tomar clase de tango, a las 21 horas pueden también caerse por ahí. Agenda de conciertos. Fracturaexpuesta.com.ar. Del 12 al 20 de marzo, segundo Festival de Tango Independiente. La escena porteña que no sale en las postales. 3 milongas al aire libre, charlas, conciertos y mucha música. Del 12 al 20 de marzo, segundo Festival de Tango Independiente. Más información en orquestódromo.com.ar. Sábado 12 de marzo, apertura en San Juan y Boedo, 18 horas. Thank you. resurgimiento de la orquesta típica Agustín Guerrero, que ya está en el piso. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Jóvenes con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Y ya lo dije, Agustín Guerrero. Pianista, compositor y director de la orquesta que lleva su nombre, claro. Surgida en 2009, la agrupación, compuesta por 15 músicos, propone una nueva visión del tango ligada a una evolución del género y busca reflejar una realidad actual a través de una sonoridad propia y vanguardista. En febrero editaron su primer material discográfico titulado Resurgimiento y hoy lo presentan en Fractura Expuesta. Están con nosotros y lo presentamos, por supuesto, ante ustedes, Agustín Guerrero, de la orquesta típica Agustín Guerrero. Ahí va. ¿Cuántas veces voy a decir Agustín Guerrero? Y 6.000. Más o menos, dijimos 5 veces más o menos. ¿Cómo va? Esa es la idea, muy bien. Ah, es como la Coca-Cola, hay que repetirlo, claro, para que cale hondo en el... Una vez uno me dijo eso, que si cuando se repite se queda, algo así, entonces bueno. Sí, Agustín Guerrero. La teoría de la aguja hipodérmica se llama eso. Bueno, este muchacho... Igual está... Ya quedó obsoleta esa teoría. La siguen aplicando todavía, ¿eh? En muchos lados. A pesar de que obsoleta. Ha sido muy discutida. Dice este muchacho. ¿Estás de acuerdo? Pará, preguntale si está de acuerdo con la teoría. ¿De la aguja hipodérmica? ¿Por qué meterlo en compromisos y hacerle explicar algo que quizás no quiere explicar? Es un pibe muy inteligente. ¿Tenés idea de qué es la aguja hipodérmica? No, a ver. No, está bien. Es necesario que la gente lo sepa. Es una tontería de comunicadores. No sirve para nada. Listo. Escuchen lo que escribió Agustín el 24 de diciembre del año 2010. O sea, en Nochebuena. Claro. Escribió esto. ¿A la noche? Claro, sí, tenía que escribir algo para el CD. Dijo, me voy a sentar a escribirlo ahora. Está medio. Antes de comer o después de comer. Fue antes de comer. Está bien. Así que no estaba mamado todavía. Bien. Ah, se mama, bueno. Dice el interior de la tapa del disco Resurgimiento de la orquesta típica Agustín Guerrero. Cuando pienso en la palabra resurgimiento, así se llama el disco, pienso en el resurgimiento del tango y del compromiso social, político y cultural que nuestro país merece y necesita. Esta palabra me significa fuerza, juventud, trabajo en equipo, resistencia e ideales. Estoy muy feliz de ser parte de esta época en la Argentina y espero que en un futuro la música de mi orquesta sea testimonio de esta hermosa realidad del tango que hoy estamos viviendo. Agustín Guerrero, 24 de diciembre del año 2010. A mí me interesa quizás preguntarte acerca de esto que decís de hermosa realidad del tango. Bien, yo creo que es una hermosa realidad del tango, aunque mucha gente quizá no esté enterada, otra mucha gente se está enterando. Es una hermosa realidad del tango, ¿por qué? Porque ahí lo estamos viendo con por ejemplo con el caso de Radio CAF, ¿no? El Festival de Tango de Radio CAF, se está logrando unir muchas propuestas de tango que vienen de hace un tiempo y algunas que son un poco más nuevas y hacer una movida generalizada de tango, que es lo que hace falta que se haga a mi entender, ¿no? Y yo esto lo vengo viendo un poco antes, por ejemplo con Tango con Tempo, los ciclos que se hacían en Sanata Bar, el Festival de Tango Independiente. Entonces yo veo que el tango se está convirtiendo en una realidad importante, digamos, ¿no? O sea, pasó de ser eso que se está recuperando, que está volviendo, y yo ya creo como que ya está. O sea, obviamente que hace falta el compromiso de los artistas y de toda la gente que acompaña esta nueva movida de tango por difundirlo y por seguir haciendo cosas, seguir creando, como estamos haciendo varios de los grupos, y seguir juntándonos para darle fuerza a esto que está creciendo indudablemente muchísimo. Es increíble la cantidad de grupos de tango con distintas propuestas que hay ahora, a diferencia, por ejemplo, de 4 o 5 años que yo estaba con Cerda Negra arrancando, y que eran, yo estoy seguro que era mucho menos la cantidad, ustedes lo deben saber. Agustín, el año pasado, cuando estuviste aquí en Fractura Expuesta. También fue para después del Festival de Tango Independiente, que nos habías llamado porque tenías un montón de cosas para decir. Recordamos a los oyentes, a los que escucharon, y le contamos a los que no, que aquel día Agustín se vino a la radio con una partitura escrita, no por música, sino por ideas musicales, políticas, sociales, y que vino a desarrollar aquí. Y en aquel momento Agustín convocaba de alguna manera a que los músicos comiencen a discutir en términos musicales y no tanto en términos sociales, que es algo que ya se venía dando de forma más natural. Por ejemplo, por caso, citaba Agustín lo de la Unión de Orquestas Típicas, que hace varios años que está, pero sí discutir precisamente sin entrometerse, sin que esto sea una cuestión policíaca de ver, sino de compartir conocimientos y ver para dónde van cada uno. En aquel momento fue muy claro, esto entre comillas, lo pueden chequear porque está en la página de Fractura Expuesta, porque es un momento histórico de Fractura Expuesta, pero la pregunta, Agustín, es si ha pasado un año, cambió algo, te dieron pelota. Sí, me encontré muchos músicos, yo iba a ponerle a, me pasó en Tango con Tempo de ir varias veces, porque yo voy seguido ahí, porque me gusta ir, porque escucho todo lo nuevo que se está haciendo, me entero ahí, automáticamente que sale. De hecho, hay gente que compone prácticamente porque está Tango con Tempo, ¿no? Para aquellos que no saben, Tango con Tempo es un ciclo que reúne a diferentes artistas de tango que presentan sus obras, todo. Alguna propuesta propia y vanguardista, nueva, moderna, sería como, es como un poco la idea, ¿no? ¿Es propio del Café Vinil? ¿O se ha dado en otros lados también? Arrancó en otro lado, en San Telmo, no me acuerdo bien el nombre del lugar, y después se continuó en Café Vinilo, y ya viene hace rato en Café Vinilo. Sí, Bolotín me dijo que había escuchado, había visto la entrevista, que le parecía que era necesario eso. Bueno, varios músicos me dijeron, otra vez con Bruno, ¿no?, de la Fernández Fierro, me puse a charlar, con Julio Covielo también, a charlar de tango, de las distintas propuestas, a opinar de lo que estaban haciendo otros, y bueno, y incluso me junté con Julio, porque Julio, cuando también escuchó eso, me invitó a la casa para ir a charlar, y nos juntamos, me mostró cosas que escribió él, bueno, me mostró el disco del cuarteto, me explicó cómo armó algunas cosas, todo, yo le expliqué otras cosas, cómo las armé yo. Y es necesario realmente, porque uno va sacando de ahí y va como engrosando un poco las ideas, la cantidad de ideas que uno puede llegar a tener, y dice, bueno, y a nutrirse un poco de lo que hacen los demás, que creo que eso estaba en la época de oro del tango. O sea, se nutría uno del otro, ya se ve exactamente cuando se hacían versiones, se hacen un montón de versiones de un mismo tango, que era, por ejemplo, de Pugliese, se pone el recuerdo, que se regala la versión. Entonces, significa que los tipos estaban atentos entre ellos, sí, de lo que se hacía, y se buscaba hacer cosas en conjunto, porque el arreglo de Sargán de Recuerdo es un resultado de la composición de Pugliese y una visión sobre esa composición de Pugliese de Horacio Sargán, ¿no? Ahora también se hace, pero se hacen los arreglos por ahí mucho con tangos de esa época, ¿no? No pasa mucho que quizás se versionen sobre temas de otros grupos. Bueno, pero más allá de eso, creo que es importante el hecho de que uno charle por ahí un poco más técnicamente como músico para poder seguir desarrollando en conjunto todo esto, ¿no? Lo que yo percibo que vos decís, Agustín, es que se rompió como esa red que había, esas vinculaciones que tenía el tango. Que no tenía. Sí, que tenía en décadas anteriores. Sí. Y bueno, percibo que vos estás diciendo eso, que ahora o anteriormente lo que se rompió fue precisamente ese grado de vinculación que tenían cada uno de los músicos. Vinculación que puede ser de amistad, de conocimiento, de camaradería. Bueno, esa red que formaba, que le daba fortaleza al tango. Seguro, seguro. Y mira, ¿pero ves que se vuelve a formar eso? Y mira, se está formando, y yo creo que de a poco, pero también hay una razón, ¿no? O sea, eso en el 40 pasaba mucho, porque había todo un proceso anterior que se fue gestando, y músicos que salían de distintas corrientes, ¿no? Y con las cuales eran por ahí la misma y salían disparadas para diferentes lugares. Bueno, lo que pasó con una ruptura, que es la que hablamos siempre en el tango, sí, ¿no? Bastante importante. Cobraron caro. Estuvo, y aparte hubo un problema de un poco de vaciamiento, que estaba Astor Piazzolla, continuaron algunos durante la década del 70, del 80, y recién a fines del 90 los jóvenes volvieron a tomar de nuevo el tango. Entonces, sí, uno no puede esperar que se haga demasiado entre esos jóvenes que arrancaron en poco tiempo, pero ahora sí, ya ha pasado un tiempo de eso, ha pasado más de 10 años, se está notando de que hay un interés por comprender la realidad musical del tango y decir, bueno, ¿qué papel cumplo yo como músico de tango dentro de esa realidad? ¿Y qué estoy aportando yo? Yo creo que eso, los músicos de tango, es muy necesario que se hagan esa pregunta. ¿Estoy aportando algo al tango? Si estoy aportando algo, ¿qué estoy aportándole? ¿No? Y también preguntarse qué está aportando el otro y qué puedo sacar del otro, ¿no? Como para que esto siga creciendo. Y calculo que lo mismo va a ser en las letras y en todo. Y también en la danza, ¿por qué no? O sea, es hora de que quizás los bailarines empiecen a ver qué pueden hacer con esta nueva música que está surgiendo, ¿no? Porque en la realidad, primero la música, después el baile. Por más que alguno me diga, no, bueno, o sea, no se baila sin música. Bueno, no conozco el caso. Por ahí hay un tango en silencio que lo baile. No sé, la verdad que no lo conozco. Pero entonces yo creo que, bueno, por ejemplo, con la orquesta estamos laburando junto con un ballet, se llama Ballet de Negro, que están haciendo coreografías de nuestra música. Saliéndose, intentando de hacer algo que tenga que ver con lo que suena en la orquesta, ¿no? Y bueno, está dando resultados, están saliendo cosas muy lindas, así que aprovecho y de paso le mando un saludo a toda la gente de Ballet de Negro que nos bailan los temas en los lugares, en todos los lugares que ellos actúan. Quien habla es Agustín Guerrero. Vamos a tratar de escuchar entera la suite Salgan. Es una suite compuesta por tres temas. ¿Todas las suites son por tres temas o no? No, necesariamente. Bueno, escuchamos la suite Salgan. El primer movimiento es tango, ¿no? Sí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de escuchar la suite entera. Son tres movimientos: tango, vals y milonga. Y a medida que la vayamos escuchando, Agustín va a ir como orientando o comentando un poco cada uno de estos movimientos. El primero es tango, Agustín. Sí, eso mismo. ¿Qué hay para decir? Porque vamos a poner un tema antes de la tanda, seguro. Bien. Explayate ahora. Ahora sobre el tango. Y bueno, primero hago un resumen rápido de lo que es la suite Salgan, ¿no? Es una obra que intenta, en la cual yo intento, mejor dicho, mostrar lo que yo veo del estilo de Salgan, lo que yo rescato del estilo de Salgan como identificativo del mismo, digamos, y hacer con eso, bueno, música propia con ideas mías, digamos, ¿no? Tomo elementos técnicos compositivos de la forma de arreglar de Salgan, de la forma de escribir de Salgan, y los paso por una visión propia. Pero bueno, yo lo que voy a intentar después de cada uno es decir algunas cositas específicas, pero calculo que es mejor después de escucharlo. Perfecto. Vamos entonces a escuchar primero tango de la suite Salgan de la Orquesta Típica Agustín Guerrero. Thank you. fue la primera parte, fue tango de la suite Salgan. Agustín Guerrero, la palabra. Sí, bueno, en el tango, bueno, arranca, es muy, muy similar, si se presta atención, al comienzo de Don Agustín Bardi, ¿no? De hecho, la estructura es la misma. Es un tango que a mí me gusta mucho de Salgan y me parece muy identificativo del estilo. Entonces, una estructura es una forma rondó en la cual el tema A va apareciendo, como pasa de Don Agustín Bardi, con variación al final, también como pasa de Don Agustín Bardi, pero con un detalle. El tema A se va acortando, digamos. Primero aparece repetido dos veces, después aparece una vez y después aparece a la mitad, ¿no? Y siempre hay algo en el medio. O sea que la estructura sería la de Don Agustín Bardi. La forma también de la construcción melódica, con todo lo que sean las articulaciones, toda la construcción melódica y la forma de articular la melodía, la cuestión esa sincopada propia de Salgan, también intenté de sostenerla, incluyendo también que agarré la chicharra grabada por la orquesta de Salgan, exactamente la desgrabé y la puse igual también. Eso es un detalle para un escuchador compulsivo de Salgan, claro, como lo soy yo, quizás hasta nadie se dio cuenta y tuve que comentarlo siempre, pero bueno, más o menos eso, con variaciones también, al igual que o sea, tomé a Fuego Lento y a un Agustín Bardi, ¿no? Como dos temas característicos, dos tangos característicos de Salgan, y dije, bueno, toda la cantidad de variaciones que tiene a Fuego Lento, dije, bueno, voy a hacer lo mismo, ¿no? Dos variaciones, las cuerdas y los bandoneones duplicados con la guitarra. Escuchan a Agustín Guerrero, Hasta la Medianoche, Fractura Expuesta. Luego viene Sebastián Linardi, o sea, dentro de Fractura Expuesta. Quédense en La Voz de las Madres. Buenos días, habla Roque de Flores. Me gusta todos los eruditos que hablan del tango. Y ¿sabes qué pasa? Que no se puede comparar con nada. El tango es patrimonio mundial de la humanidad. Toda la demás música, lo dudo. Gracias, Roque de Flores. La fauna tanguera. Me gusta a todos los eruditos que hablan del tango. Escucha Fractura Expuesta. La Voz de las Madres. Definida ahora y siempre. AM530. La compañera. Noticias en La Voz de las Madres. Hora 23:30 minutos en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 23 grados 2 décimos, humedad 81%. La ministra de Seguridad afirmó que es baja la tasa de homicidios. Nilda Garré apuntó, sin embargo, que el objetivo es que siga bajando. Por otro lado, la funcionaria precisó que la medida de quitarle tareas administrativas a la Policía Federal es para garantizar la presencia de más oficiales en las calles de la ciudad de Buenos Aires. Detectan a niños y adolescentes trabajando en una finca de Tunuyán, Mendoza. La cooperativa Hualtallari, donde eran explotados los chicos, habían sido sancionada en 2010 por el mismo delito. Las víctimas cumplían tareas que puede provocar serias tendinitis y consecuencias físicas en la adultez. El ministro de Gobierno, Mario Adaro, afirmó que aplicará severas multas a las empresas y que continuarán los operativos para erradicar el trabajo infantil y esclavo. Mundial de Fútbol. Sudamérica podría tener 6 representantes en Brasil 2014. Esa posibilidad se confirmó luego de que el Comité Ejecutivo de la FIFA decidiera mantener el cupo de 4 cupos directos y un repechaje para el quinto. Brasil tiene una plaza asegurada por ser el país anfitrión. Cielo despejado en Buenos Aires, la temperatura 23 grados 2 décimos, humedad 81%, la presión 1014 hectopascales. Noticias 530. Espacio publicitario. Puente del Sur. Puente del Sur. Hacemos la distribución a domicilio de productos de almacén hechos por compañeros que buscan otra forma de trabajo sin contaminar, sin adulterar y sin explotar. Sumate a una opción de consumo solidario y responsable. Llámanos al 4450-7730 4450-7730 o escribinos a puente-delsur@yahoo.com.ar. Puente del Sur. Ya salió su Destada de Marzo. En esta edición, Venezuela, el gran desafío. A 12 años del inicio del proyecto encabezado por Hugo Chávez, América Latina observa con atención el andar de un proceso político ligado a las masas. Conflictos sociales, perspectivas del Partido Socialista Unido de Venezuela, recambio dirigencial, son algunos de los ejes del presente bolivariano. Desde Caracas opinan Raúl Casal, Ernesto Wong, Inder Herrera y Luis Brito García. Además, MTP de Nicaragua a la tablada. Mundo Villa. Formosa, la represión que no cesa. Cine, la animación según Adam Elliot. Malditos. Jaime Bateman Cayón fue el líder de la guerrilla colombiana M19, pero también uno de los hombres singulares del proceso revolucionario en América. Sudestada, otra forma de entender la cultura y la política. Revista sudestada.com.ar. El 70% de los niños que mueren en siniestros viales no usaba cinturón de seguridad. Si se puede evitar, no es un accidente. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Presidencia de la Nación. A partir del domingo 6 de marzo, en la radio comenzarán a revelarse secretos. Vuelve a la voz de las madres el secreto de las letras. Sí, desde el domingo 6 de marzo, el secreto de las letras te acompañará de 21 a 22 horas. Después no digas que no te avisamos. Fin espacio publicitario. Vamos a imaginarnos un viaje. Vamos a imaginarnos una esperanza. La antena. No les puedo decir qué día, pero la verdad que cuando esté va a ser una bomba. Una bomba, porque la radio se va a escuchar en todas partes. No va a quedar rincón donde no se escuche. La voz de las madres. Usted también la va a escuchar. Del 12 al 20 de marzo, segundo Festival de Tango Independiente. La escena porteña que no sale en las postales. Tres milongas al aire libre, charlas, conciertos y mucha música. Del 12 al 20 de marzo, segundo Festival de Tango Independiente. Más información en orquestódromo.com.ar. Sábado 12 de marzo, apertura en San Juan y Boedo, 18 horas. De Chacarita, la lógica del tanguero realmente es espectacular. Siempre cualquier nueva expresión de tango que tenga que ver con esta época, pero que mantenga las raíces, ellos muy alegremente y suelto de cuerpo siempre dicen, eso no es tango. Eso sí, normalmente tienen fascinación por D'Arienzo, pero si yo comparo la orquesta de D'Arienzo con la de Caro, podría decir que la orquesta de D'Arienzo no era tango, porque lo de Caro era eximio, realmente. Gente, hay que abrir el oído. El tango necesita sangre, ¿no? Así que apoyemos a Fractura Expuesta. La fauna tanguera. Eso no es tango. Escucha Fractura Expuesta. Bueno, seguimos con Agustín Guerrero aquí entrevistándolo. Escuchábamos anteriormente tango, el primer movimiento de la suite Salgan, una suite que tiene tres movimientos, tango, vals y milonga. Todo es una composición de Agustín Guerrero y en la mayoría todos los temas que componen Resurgimiento, que es el disco debut de la orquesta típica de Agustín, son de él, excepto bueno, Whisky, que es una interpretación de Astor Piazzolla, Milonga Casi Candombe, también de Salgan, y Camino Uribe, que es un triunfo de Juan Martín Scalerandi, ¿verdad, Agustín? Eso mismo, eso. ¿Qué papel jugó en vos Horacio Salgan? Y un papel muy importante, porque creo que, bueno, primero como pianista fue algo muy importante, fue a mi criterio el mejor pianista de tango que hubo, fue el tipo que más desarrolló el piano en el tango. Obviamente que siempre hubieron anteriores, ¿no? Que del cual él tomó. Él habla mucho de Francisco de Caro, por ejemplo. Uh-huh. Obviamente que todo es una línea de desarrollo. Nadie es uno solo, claro. Sin lo anterior, ¿no? Pero yo creo que Salgan es un tipo que evolucionó muchísimo el tango, que aportó muchísimo al tango y que dentro de lo que había logró un nivel de complejidad en la forma de arreglar y de escribir que es realmente admirable. Y no solo lo digo yo, lo dicen muchísimos músicos importantes como Barenboim, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en el caso de la Suite Salgan, ¿es un homenaje o una especie de difusión de la obra? Es un homenaje, tomando determinados elementos o cuestiones que me parecen importantes de la forma de escribir de él y homenajear. Es un homenaje, sí, eso es. Bueno, continuemos, ¿no? Vamos a escuchar el segundo movimiento de la Suite Salgan, que es Vals. ¿Qué pista le podemos dar al oyente como para que escuche esta parte de la suite? Y como yo acá el vals por ahí es el menos, es el más difícil por de relacionar, ¿no? Es un poco más raro que lo otro, pero lo que se puede tener en cuenta es la forma de orquestar la pieza, que es muy similar a la forma esa cargada de orquestar de Salgan. Y si escuchan Arreglos del Alma van a encontrar algún similar en la forma de la orquestación. Y hay una particularidad que es la forma de acompañar en las cuerdas, que lo van a escuchar, es un acompañamiento raro, como haciendo rebotar el arco, que eso yo lo escuché, lo había escuchado en Salgan, específicamente en el Quinteto Real, y que lo hace Franchini, ¿no? Entonces me pareció un elemento también... El solo en el Quinteto, por claro, supuesto. Obviamente Franchini, y me pareció un elemento interesante como para desarrollar un poco acá en la composición del vals. Bueno, atención, escuchamos el segundo movimiento, Vals, de la Suite Salgan, de Agustín Guerrero. Bueno, escuchamos el segundo movimiento de la Suite Salgan y seguimos, uno podría decir, hilando fino mientras suena cada uno de los temas. Agustín va tirando algunas pistas más para escucharlo. Por lo pronto estaba esa de las cuerdas, de los violines y demás. Agustín, hay 15 músicos. Exactamente. Y es una formación que no es una orquesta típica, digamos, porque incorporás el clarinete, el... Bueno, no sé qué otro. Clarinete y flauta. Clarinete y flauta. Y eso le aporta otro color diferente. Sí, seguro. Pero lo bueno es que hablando con Bruno, de la Fernández Fierro, lo voy a nombrar de nuevo, nos pusimos a charlar un poco y claro, y yo tenía escuchado que Troilo había dicho que se habría que agregar dos instrumentos de viento, le habían preguntado qué podía llegar a agregar, dijo flauta y clarinete, y resulta que él me dijo que también Pugliese había dicho lo mismo, así que mirá, al fin de cuentas no es algo tan raro y tiene su explicación, o sea, hay una posibilidad de mezclar esos timbres de las maderas con los instrumentos de la orquesta típica, que tiene una sonoridad parecida. De hecho, bandoneón no deja de ser un instrumento de viento también, claro, ¿no? Ahora, más jodido mezclar el timbre de una trompeta o de un saxo, ya se empieza a complicar un poco más, aunque saxo también es considerado instrumento madera, igual es un timbre más brillante que no pega mucho con la sonoridad general, claro, de la orquesta, ¿no? Bueno, a mí me queda una pregunta todavía, si podemos, sí, pero ¿por qué decidiste salir del piano y ponerte en el lugar de director? Digo, porque, a ver, quienes vayan a ver a la orquesta típica Agustín Guerrero, no lo van a ver a Agustín, sí, toca en algunas ocasiones, hace algunas interpretaciones solo en piano, pero en la mayoría del concierto lo va a ver parado dirigiendo la orquesta con la batuta. ¿Por qué decidiste tomar esa decisión y colocarte en ese lugar? Porque en realidad hay un motivo que es el primordial, creo yo, aparte de otras cuestiones. El primero es que la orquesta se formó como una idea de orquesta escuela en el Conservatorio Julián Aguirre. Por lo tanto, yo iba como director y no como pianista. Y la pianista continuó, obviamente. Ahí, yo teniendo esa experiencia de orquesta escuela, que no duró mucho y que enseguida se formó la orquesta Agustín Guerrero, yo dije, está bueno esto de estar enfrente, dirigiendo, escuchando, atento a todo, y aparte también pasando por ahí, transmitiendo por ahí y cosas que uno hace en el piano, que también lo ayudan a uno a entenderse un poco más también a uno mismo, en las cosas que escribe, que hace, la forma de tocar, el hecho de transmitirlo, ¿no? Como quien enseña, claro, solidifica un poco, claro, consolida un poco los conocimientos o lo que sea, ¿no? Y bueno, me da una libertad para estar ponerle 100% de las orejas a disposición de la sonoridad de la orquesta y no tener que desviar un poco la cabeza a lo que yo tengo que tocar, que es generalmente bastante difícil aparte. ¿Tenés en mente algún concierto inmediato? Sí, hay varios conciertos. Hay un concierto hay un ciclo de conciertos que vamos a hacer también nosotros los viernes, pero vamos a hacer en la zona sur. Ajá. A diferencia de Ciudad Baigón, así que no hay problema. Nos separan unos cuantos kilómetros. ¿En dónde? En Bursaco, en el Centro Cultural El Refugio. Bien. De Bursaco. No voy a especificar la dirección exactamente porque no me la acuerdo, pero lo que voy a decir es que entren al MySpace de la orquesta o al Facebook poniendo, bueno, la orquesta típica Agustín Guerrero en Google, le va a aparecer todas las direcciones de las páginas y ahí, perfecto, se van a enterar del ciclo de conciertos que va a ser los viernes a eso de las 10 de la noche. Va a tocar un grupo invitado también y la orquesta va a tocar a partir del primer viernes de marzo, o sea, este bien, viernes que viene. Muy bien. Bueno, Agustín, vamos a despedirte escuchando la última parte de la suite Salgán, pistas para escuchar Milonga, que es, como decíamos, el último movimiento. Bien, bueno, arranca, esto es bastante notorio para que escuchó el arreglo de la puñalada de Horacio Salgán del Quinteto Real, ¿no? Arranca con una introducción muy similar, incluso con la guitarra. Bueno, y fue la idea de tomar un poco esa idea rítmica y media de candombe que Salgán le imprime en las milongas, ¿no? La idea esa percusiva que tiene la milonga, la concepción de hacer milonga de Horacio Salgán. Y después van a escuchar un desarrollo también motívico y unas modulaciones que también una las escucha como típicas, por ejemplo en el arreglo de Mano Brava de Horacio Salgán, hay unas modulaciones en la melodía. Y bueno, yo diría que para no ampliarme demasiado, mejor que la escuchen y se va a entender. Agustín Guerrero pasó por Fractura Expuesta. Gracias, Agustín. No, muchísimas gracias a ustedes, Escuchamos Milonga, el tercer y último movimiento de la Suite Salgán de Agustín Guerrero, interpretado por la orquesta típica Agustín Guerrero. Estamos con Sebastián Linardi en su columna, en la última columna, Seba. Bueno, no la sé, después tenemos que verlo, tal vez sea la última, tal vez la anteúltima, no sé. Bueno. Siempre la última. Digamos que la reunión de Fractura Expuesta acá me parece que no. Al aire. Al aire. Radio, ¿qué te parece? Bueno, Germán le gusta hacer eso. Quilombo, dale. Quilombo. Panorama del Carnaval Porteño 2011. Así es, ¿no? Un carnaval que, bueno, empezó con bríos renovados, el primer feriado de carnaval del siglo XXI, el que vamos a festejar ahora este lunes y martes próximo. Y que bueno, uno estaba con expectativa a ver de cómo se iba a vivir un poco esta fiesta popular, ¿no? En cuanto a los corsos, a ver, estuve transitando, o sea, en cuanto a cantidad de gente, la verdad que vi una cantidad de gente similar a la de otros años. Pero he visto a nivel medios, a nivel institucional, a nivel clubes, una presencia del carnaval que la verdad que otros años no había. O sea que evidentemente hay cambios. Claro. Para quien no conoce, ¿no? Hablando primeramente de los corsos, ¿no? Que es la parte callejera donde las murgas desfilan, la festividad callejera del carnaval, y las murgas están pensadas principalmente para ese tipo de festividad. Bueno, en cuanto a los corsos, hay una gran diferencia entre en cómo se viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cómo se viven del otro lado de la General Paz. Por el simple hecho de que de este lado de la General Paz, en la ciudad, hay una comisión del carnaval dentro del Estado, dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde 1997. Las murgas fueron consideradas de interés cultural. O sea, hay una serie de medidas, hay un circuito oficial de corsos organizado por el Estado, con corseros, ¿no? Que son, viste, la parte privada de todo esto, pero el Estado regula, monitorea la calidad y demás, ¿no? De todo eso, ¿no? En cambio, del lado de la ciudad autónoma, del lado de la provincia, hay un vacío. O sea, no es ni que las murgas están prohibidas ni que están fomentadas. Pero esto redunda en que realmente hay. O sea, las murgas del otro lado sufren muchísimas trabas. Los corsos muchas veces son prohibidos. Los lugares de ensayo son cerrados por ruidos molestos. Y esto es algo, bueno, hay un caso que siempre lo digo, pero digo por el tema de que es una murga tan vieja, ¿no? Que es Pegotes de Florida, nacidos en 1924, y aunque ustedes no lo puedan creer, año a año el gobierno, digamos, la gente de Vicente López y de ese partido se la hacen realmente difícil para ensayar, para actuar y demás. Contra esto, en la municipalidad de Avellaneda y se hizo un corso oficial enorme de 4 cuadras, con tecnología, con mucha organización, pantallas gigantes, con lo cual, sí, es un cambio, evidentemente, ¿no? Estrenando estos feriados de carnaval. ¿Tiene tradición el Gran Buenos Aires de carnavales? Sí, por supuesto que sí. Sí, sí, sí, digamos que la misma tradición que... creo que es la misma gran ciudad. A ver, en la provincia de Buenos Aires el circuito murguero siempre tuvo mucho más que ver con los clubes de barrio. Mucho más que ver, ¿no? El circuito, viste, de los bailes de carnaval. De hecho, durante los 80 y 90 se perduró mucho más ahí que en las calles. En cambio, bueno, la tradición porteña, digamos, tiene mucho más que ver con los corsos callejeros. Y de hecho, o sea, los clubes de barrio realmente no... O sea, los últimos bailes masivos que yo recuerdo que vi fueron los de comunicaciones, que yo me acuerde, ¿no? Pero, Ponemos de la zona donde yo me movía, en la década del 80 todavía eran conocidos, y después creo que los del 90 no pasaba nada. Los corsos, digamos que fue el ámbito donde las murgas perduraron, y con esta cosa de los gobiernos de la ciudad, del gobierno de la ciudad, digo, como Estado, es un espacio que se mantiene, y se fomenta. Sin embargo, por ejemplo, el Club Atlético Atlanta, entre otros, pero es el que más me enteré, este año va a ser bailes de carnaval. Ajá. Sin murgas. Como baile de carnaval van a ser el sábado, arrancan el sábado, va a ser sábado, domingo y lunes. Sábado y lunes va a ser con folclore, la festividad de carnaval, una peña, y el sábado va a ser con un montón de grupos de todos los estilos. Menos murgas. Capaz que hay alguna murga, pero digo, que eso lo emparenta más a cómo se vivía antes el carnaval, en realidad. Claro. Sí, la murga era parte del carnaval, no era el centro del carnaval. Sí, ¿no? Justamente en el tango las orquestas se recuerdan que eran las orquestas que tocaban en la fiesta de carnaval muchísimo. Muchísimo más tocaban de lo que tocaban actualmente. Estoy pensando en Luna de Avellaneda y me estoy respondiendo a mí mismo la pregunta acerca del Gran Buenos Aires, ¿no? Acerca de la tradición carnavalera del Gran Buenos Aires. Sí, por Dios. Sí. Y hay murgas. O sea, ¿qué pasó? Creo que con esto de carnaval porteño, la comisión de murgas, todo, realmente en esta década del 90 pasó que no había pasado antes. Realmente se escribió un manual de la tradición de la murga porteña. Claro. Digo, ahora hay una norma, sí, lo que es centro murga, lo que se permite para un centro murga, lo que para una agrupación murguera, lo que... Una cosa que el lado de provincia creo que está todavía todo mucho, justamente por no estar todo esto regulado. Reglamentado, claro. Sí. Y de hecho, viendo murgas y todo, sobre todo en las agrupaciones murgueras, yo creo que se está estandarizando un poco el tema del baile. Y hay cositas, pasitos, que como que se están perdiendo un poco, ¿viste? O sea, cosas que se hacían con las muñecas, o sea, me pasó porque recuerdo haber visto gente de los Reza el Movimiento de Saavedra, gente de los Viciosos de Almagro que hacían cosas con la muñeca, con las muñecas, unas cosas muy, muy bellas, y la verdad es que se está perdiendo. Y fui a ver a los Viciosos y no había esa persona que lo hacía y no había nadie más que lo hacía eso. Y estoy viendo mucha patada estandarizada, o sea, mucho brazo, mucha cosa que es re murguero, pero me parece que a veces se está poniendo a veces un poco de espontaneidad en la transmisión del baile y todo. ¿Puede eso ser porque haya una competencia de por medio? No hay competencia, hay puntuación. Hay puntuación. Bien. Sí, la verdad que creo que nunca se sabe quién sale primero. Hay 3 categorías, o sea, bueno, ya que estamos en el circuito regular de carnaval, hay 4 corsos evaluadores donde todas las murgas que participan, que tienen como condición, además de ajustarse al formato de carnaval porteño, tienen que tener como lugar de ensayo algún lugar dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien. Si ensayás del lado de la provincia, ya no puedes participar del carnaval. Bien. Con lo cual, muchas murgas tienen integrantes que son de provincia, pero... Claro, exactamente. Estos coros evaluadores puntúan y te hacen entrar en categoría A, B, C o D. Las categorías A, B y C entran directamente al otro carnaval, y los que quedan en la categoría D tienen que ir al precarnaval, que se hace en octubre, y bueno, hacer un... Ahí sí, bien, viste, algunas entran una y otras admisión. No. Bueno, una admisión. A ver, Seba, como para hacer un cierre y una evaluación, no una evaluación, pero una apreciación tuya final de lo que fue, porque ya termina la semana que viene. Termina, el carnaval. ¿Cómo fue todo este mes de corsos, murgas y agrupaciones aquí en la ciudad? O sea... Similar, o sea, hay muchas murgas, son más de 100 murgas, o sea, yo creo que el nivel va creciendo, eso ni que hablar. que hay que llegarle a cierta parte de la clase media alta de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Hay que llegarle. Veo que a nivel medios, o sea, esto del feriado hizo que hasta Clarín, o sea, todos le dieran algún tipo de presencia. Hubo notas realmente lindas, o sea, que me gustaron. La Nación sacó una nota sobre el sexo en carnaval, con el tema de los disfraces y los ratones, que hasta salen un poco de la cosa de la murga. Y, o sea, me parece que es saludable todo esto, uh-huh. ¿no? Hasta una empresa privada como Metrovías, que nada, no es de mi autoestima, pero sacó un concurso de cuentos, sí, de carnaval, claro, sí, que guarda una cláusula que los ganadores le tienen que ser los derechos. Me parece una cláusula media chota, sí, dicho sea de paso. Pero yo creo que realmente, o sea, se ha adquirido una presencia notable. Página 12, un diario que hace un tiempo sacó unas notas más discriminadoras con la murga porteña, todavía en estos carnavales no sacó nada. Vamos a ver este fin de semana. Una aclaración, o sea, una recomendación de parte mía, de los reyes del movimiento. Atención al pibe que canta, que se llama Eduardo Castro, que toca la guitarra en Las Guitarras Saavedrinas. Toca tango, canta tango, hace una versión de Barrio Pobre en versión de murga. Es impresionante, y esto es de alguna manera para acercar a cierto espacio del tango que ve con mucho desprecio a la murga. Hay mucho tanguero en la murga y al revés también. Bueno. Y es una persona para conocer, porque es un fenómeno y tiene 20 años. Bueno, ya que estamos, Viciosos del Magro también se los recomiendo. Muy tanguera esa murga. Lo mismo. Sebastián Linardi, muchísimas gracias por todo lo que le aportó a Fractura Expuesta. Muchas gracias. Nosotros nos vamos y nos despedimos hasta el próximo jueves aquí en AM530, La Voz de las Madres. Allí los esperamos, se quedan con toda la programación de la radio. Chau.